Hola, mi querido amigo. Qué alegría estar juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. En su infinita misericordia, el Señor nos ha regalado un sábado más, un sábado menos que nos aproxima a su regreso. Estudiemos juntos hoy 22 de mayo la introducción de la lección para esta semana, la cual lleva por título La señal del pacto. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Éxodo capítulo 20, versículos 11 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 4. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Para memorizar, nuestro versículo lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 31, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El día de reposo sabático es como un clavo que con regularidad inquebrantable nos devuelve cada semana el fundamento de todo lo que somos o podríamos ser. Estamos tan ocupados, corriendo de un lado para otro, gastando dinero, ganando dinero, yendo de aquí para allá, a todas partes, y luego llega el sábado y nos reconecta con nuestro fundamento, el punto de partida de todo lo demás. Porque algo que no significa nada para nosotros llega a ser fundamental solo porque Dios lo creó. Con una regularidad incesante y sin excepciones, el sábado aparece silenciosamente en el horizonte en cada grieta y recodo de nuestra vida. Nos recuerda que cada grieta y recodo pertenece a nuestro Hacedor, aquel que nos puso aquí, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra, un acto que continúa siendo el fundamento irrefutable de toda creencia cristiana y del que el sábado es la señal irrefutable, modesta e inconmovible. Esta semana veremos esta señal en el contexto del pacto del Sinaí. Reseña de la semana. ¿Dónde tiene su origen el sábado? ¿Qué evidencia prueba que el sábado existió antes del Sinaí? ¿Qué hace que el sábado sea una señal del pacto tan apropiada? Feliz sábado deseo para ti. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Damos gloria a nuestro Creador por esta nueva semana que iniciamos con su bendición. Acompáñame a estudiar la lección para hoy domingo 23 de mayo, la cual se titula Los orígenes. Memoricemos. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Muy a menudo escuchamos la expresión, el antiguo sábado judío.